La has visto una y otra vez. Te acelera el pulso y sientes que debes conducirla. Nos pasa a muchos cuando vemos una Mazda CX-30. La SUV de proporciones perfectas para la ciudad y para escapar de ella. Con un diseño único, un tamaño perfecto para ti y para la familia. Un equipamiento de alto nivel y sobre todo con el poder de robarse las miradas. Inspírate y vive con Mazda CX-30. Conócela en Mazda.com y en nuestros concesionarios. Teatro con Subsidio presenta Bienal de Flamenco Estación Bogotá. Los mejores exponentes del flamenco celebrando a Paco de Lucía, Antonio Rey, 24 de febrero. Por Paco, liderado por Chano Domínguez, 25 de febrero. Dani de Morón, 1 de marzo. De Paco Project, 2 de marzo. Boletas en tuboleta.com y taquillas del teatro. Con Subsidio, juntos lo hacemos posible. Vigilado Supersubsidio. En un contexto empresarial donde la sostenibilidad es crucial, las empresas enfrentan el desafío de adoptar estrategias que promuevan el crecimiento económico y la preservación de recursos naturales. El foro Sostenibilidad 2024, organizado por el diario La República, es una oportunidad para sumergirse en esta transformación hacia prácticas más responsables y amigables con el medio ambiente. Únete a nosotros el 6 de marzo y descubre cómo puedes contribuir. Más información en larepublica.co. Alcosto y Apple presentan La Hora. En la FM, 10 de la mañana, 56 minutos. Más posibilidades en tu muñeca. Más al alcance de tu mano con el Apple Watch SE GPS de 40 milímetros. Lleva una vida más activa, saludable, segura y conectada. Cómpralo en Alcosto desde 1.199.000 pesos con 0% de interés al pagar con tarjetas de crédito de vivienda autorizadas. Alcosto, hiperahorro siempre. Vigencia hasta el 29 de febrero. Aplica en términos y condiciones. Consulta en alcosto.com. Con la temporada de baños y cocinas Alfa disfrutas espacios a la medida de tu vida. Arma tu baño desde 331 mil pesos y pisos y paredes hasta con 50% de descuento. Válido en tiendas y en alfa.com.co. Alfa, para la vida real. Aplican términos y condiciones. Llegaron las 70 horas Autoniza Chevrolet. Últimas unidades 2023. 70 carros con precios de locura. Te esperamos con bonos de descuento de hasta 23 millones. Matrícula y SOAT gratis para todas nuestras unidades. Los mejores planes de financiación con 0% de interés. Agenda tu cita ya. 302-440-4040 y estrena con Autoniza, se lo garantiza. ¿Quieres disfrutar la receta mágica de Coca-Cola? Food Marks te lo trae. Sigue la ruta del food truck de Coca-Cola y vive la experiencia de probar las empanadas favoritas de tus ídolos junto a una Coca-Cola helada. Conoce más en @Coca-ColaCol. A la red de mayor cobertura llegó 5G. Inicialmente a Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga y Bogotá. Cámbiate ya a Claro. Llegaron los 30. Llegaron con todo. Aplica solo en ciudades específicas y planes postpago de la oferta comercial vigente. Necesita celular 5G. Conoce condiciones en claro.com.co. Los colombianos cambiamos y lo cambiamos todo. Cambiamos de piedras brillantes a mentes brillantes. Únicamente aquí cambiamos para hacer de lo bueno algo mucho mejor. Club Colombia. Nueva imagen, mismo sabor. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. ¡Extra, extra! Llegó la extra promo Jumbo. Hasta el 25 de febrero disfruta 20% de descuento en papel higiénico Familia, Scott y Nube. Aplican condiciones y restricciones. Esta es la oportunidad que estabas esperando para comprar un Audi. En la FM son las 10 de la mañana, 58 minutos en la FM. Vuelve el Audi Progress Tour. Aprovecha el momento del año para comprar un Audi con descuentos de hasta 20 millones de pesos y bonos para matrícula de pico y placa y de retoma. Ven del 16 al 25 de febrero al parqueadero calle 94 con carrera 13 en Bogotá o visita nuestras vitrinas a nivel nacional. Aplican términos y condiciones. En este regreso a clases, recarga las loncheras con la energía nutritiva y el delicioso sabor de Ponimalta. Son las 11. Disfrútala solo por 1.300 pesos, precio sugerido al público. En tu aniversario éxito, renueva tu cocina. Aprovecha 30% de descuento con cualquier medio de pago en productos para el hogar marca Imusa. Válido del 23 al 25 de febrero de 2024. 3.000 unidades disponibles. Aplican términos y condiciones. En Marcari, revolucionas tus emociones. Aquí sí retomamos tu carro a precio de revista motor. Lleva tu Volvo con cuota mensual desde 4.161.810 pesos. Obtén hasta el 90% de financiación y visítanos en nuestra vitrina Carrera 13, número 3476, y vive la experiencia completa. Aplica términos y condiciones.